confianza, puedes contar por ahí lo que tú quieras de mí. Oye, lengüetera, en confianza, puedes contar por ahí lo que tú quieras de mí. Calle arriba y calle abajo, puedes recorrer el barrio y la ciudad y el mundo entero también. La gente se va a reír, jamás te dirán que sí al pensar en mí. En confianza, puedes contar por ahí lo que tú quieras de mí. Lengüetera, llega lo que tú quieras. Anda y dile al mundo entero de que yo soy.